Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 31 de octubre. En la noche de ayer, la ermita de San Pedro recogía la celebración de la sesión ordinaria de pleno de este mes de octubre. El pleno se abría con la toma de posesión de José Antonio Bautista Piña como concejal del Grupo Municipal Andalucista y en sustitución de Javier Cabezas Arenas. Oímos el momento en el que José Antonio Bautista Piña prometía su cargo como concejal del Ayuntamiento de Ubrique. Toma de posesión como concejal don José Antonio Bautista Piña. Como el Pleno sabe, mediante acuerdo de este mismo Pleno del 25 de septiembre pasado, se tomó conocimiento de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento por parte de don Francisco Javier Cabezas Arena. Simultáneamente, el Pleno comunicó dicho acuerdo a la Junta Electoral para que remitiera las credenciales correspondientes a don José Antonio Bautista Piña para que pudiera tomar posesión de su cargo. Ha sido presentado por el concejal electo la correspondiente credencial de concejal expedida por la Junta Electoral Central. Igualmente, se han cumplido los requisitos legales y el interesado ha presentado las correspondientes declaraciones sobre causas de incompatibilidad y actividades y sobre bienes patrimoniales. A los efectos de la toma de posesión de pleno derecho como concejal es preceptivo el juramento o promesa del cargo. Por ello, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, le pregunto al concejal electo: ¿jura o promete por su conciencia y honor cumplir firmemente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ubrique con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. ¿Adquiere la condición de concejal del Ayuntamiento de Ubrique? Enhorabuena por la toma de posesión. En la sesión plenaria celebrada ayer también se aprobó por unanimidad una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento en relación a la alineación de la calle Toledo número 40 y a petición del propietario del inmueble, Antonio Camacho Montero. La aprobación se realizaba tras recibir el informe positivo de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Todos los grupos municipales apoyaban este asunto, aunque reclamaban el que se apruebe definitivamente un plan para el conjunto histórico de Ubrique. Oímos este punto en el orden del día. El dictamen de la Comisión Informativa correspondiente dice así: visto el documento presentado por don Antonio Camacho Montero para proceder a la modificación puntual del planeamiento de la alineación en la calle Toledo 40, establecida en el plano número 4.2 del texto refundido de las normas subsidiarias. Visto el informe favorable de los servicios técnicos municipales de fecha 23 de septiembre de 2013, así como el informe jurídico de fecha 24 de septiembre de 2013. Considerando lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete a consideración plenaria la aprobación de la siguiente proposición. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación puntual del planeamiento de la alineación en la calle Toledo 40, establecida en el plano 4.2 del texto refundido de las normas subsidiarias. Segundo, someter a información pública el citado expediente, por plazo no inferior a un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del municipio. Tiene la palabra la concejal de Urbanismo. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, esta modificación puntual que traemos hoy a pleno no es más que dar cumplimiento al informe preceptivo que nos ha hecho la Delegación de Cultura, indicándonos que las normas subsidiarias, en este caso, que obligaban al retranqueo de esta vivienda en concreto, no son compatibles con la normativa autonómica, puesto que nuestro municipio carece de un plan del conjunto histórico. En este caso nos indican que la petición del interesado sería viable por establecer o por dejar la alineación que actualmente tiene y no una modificación de esa alineación que le obligaría a un retranqueo en la posterior licencia de obra que se pretende solicitar. Una vez que se lleva a cabo esta modificación puntual con los plazos establecidos, el particular tiene la previsión, como ya nos indica también la Delegación de Patrimonio Histórico, de presentar un proyecto de demolición y de nueva planta que contará, por supuesto, con el informe preceptivo de dicho organismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, Convocatorias por Andalucía. Sí, muchas gracias. Después de comentar y ver el expediente por los servicios jurídicos, yo creo que el requisito fundamental en este caso concreto era el informe que podía emitir la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Cultura. Es evidente que el informe es favorable y que como tal, y a falta de lo que se especifica concretamente, que es no contar este ayuntamiento con un plan especial de protección del conjunto histórico, era precisamente a la Consejería de Cultura la que le correspondía emitir ese informe, que digo que es favorable. Yo quería hacer también un poquito así referencia precisamente a este mismo edificio, y en época anterior, en gobiernos del señor Cabeza Arena, ya se promocionó actuar en este mismo edificio por los anteriores propietarios, pero se chocaba siempre con el dichoso retranqueo. Ha sido muy oportuno trasladar el asunto a la Consejería de Cultura, que falla en favor de los nuevos propietarios y plantea la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento, y en este sentido pues no tenemos por más que aceptar esta modificación puntual, que creo que en la que posiblemente pues estemos todos de acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Por parte del Grupo Andalucista no va a haber ningún problema en apoyar esta propuesta o esta modificación. De hecho, es una alineación que tiene poco sentido, y menos actualmente con los problemas que hay en casas similares también, a las cuales pues tampoco se les ha puesto mucho problema, ¿no? Teniendo en cuenta la postura del Partido Andalucista, pues nosotros votaremos favorablemente, pero sí que nos gustaría aportar una cosa, y es que esto se hubiera solucionado si en su momento se hubiera aprobado el plan especial del conjunto histórico, y es que esa es precisamente una de las cosas o de las cuestiones que se planteó para el anterior presupuesto, y es una de las cuestiones que se está planteando en este presupuesto, y que es una de las exigencias, como digo, que se planteaba por parte del Partido Andalucista, que se tramitara de forma preferente y que se tramitara de forma separada un planeamiento general. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los informes vienen favorables, nosotros no vamos a poner ninguna objeción a la aprobación. Gracias, Grupo Socialista. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar la propuesta que se hace de modificación puntual, sobre todo porque técnicamente se habla de un sinsentido de retranqueo a esta altura de la calle Toledo, cuando hay otras zonas que la estrechez de la calle es mayor, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a oponernos y vamos a votar favorablemente. Y es una pena, eso sí, quisiera compartir en ese sentido la inquietud del Partido Andalucista, que el Ayuntamiento no pueda marcar sus normas al no tener un plan especial de casco histórico, a lo que rogaría al alcalde que se trabaje de una vez por todas en poder tener definitivamente atender los problemas del casco histórico a través de este plan especial, que urbanísticamente sabemos que supone mucho impedimento para los vecinos que viven en esta zona, y debemos de fomentar que se mantengan viviendo en el casco antiguo y facilitarle toda la tramitación urbanística. Y nosotros vamos a votar, como digo, favorablemente. Gracias. Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. En la parte resolutiva del Pleno, además, desde el equipo de Gobierno se incluía una moción por la vía de urgencia con el objetivo de que el Pleno apruebe una modificación de diferentes partidas presupuestarias para poder hacer efectivas las subvenciones concedidas por la Mesa de la Solidaridad a las diferentes ONGs del municipio. Los motivos de esta moción los exponía en el Pleno la concejal de Hacienda, Remedios González. Como ya os he comunicado prontamente antes de que comience a hacer pleno rápidamente, se me ha presentado a última hora de la mañana esta modificación puntual para poder hacer pago y poder dar cumplimiento a aquello que se acordó en la mesa de la solidaridad, donde todos los grupos votasteis por unanimidad esta propuesta favorablemente. Os leo la propuesta de alcaldía, aunque ya os he hecho entrega de una copia, que dice así: de conformidad con lo establecido en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 40.42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, y habiendo surgido la necesidad de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta la aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente, para los que no existe crédito suficiente en el presupuesto de 2012. Por el presente, se resuelve cinco el expediente de modificación presupuestaria por las siguientes transferencias de crédito, que ascienden a un global de 2.210 euros. La partida que se aumentaría sería la de la Mesa Solidaridad Fundación Ayuda en Acción, por este importe, 2.210 euros, y las partidas que disminuirían serían la Mesa de la Solidaridad Madre Coraje, por importe de 736, Mesa de la Solidaridad CAPI, por importe de 1.371 euros, y Mesa de la Solidaridad del Pueblo Saharaui, por importe de 103 euros. Pues bien, se trae esta modificación de crédito a pleno, porque aunque pertenecen al mismo grupo de función, es necesario al tratarse de subvenciones que en el presupuesto anterior aparecían de forma nominativa con distintos importes, y en este caso, una vez que se apruebe, quedaría el total, seguirían siendo los 30.000 euros, pero en este caso Ayuda en Acción se le han asignado 9.000 euros, a Solidaridad con el Pueblo Saharaui 9.000 euros, Comité de Solidaridad con Perú Madre Coraje 7.000 euros, Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas 5.000 euros. Simplemente, y como se presentan los programas de subvenciones, cada colectivo presenta un proyecto, se decidió que este era el reparto de estos 30.000 euros, entonces tenemos que hacer la modificación para quitar de algunas partidas que ya aparecían de forma nominativa con otros importes el año pasado y poder modificar y que todos los colectivos puedan recoger los importes, se le pueda hacer la transferencia de los importes a los que se ha llegado en este acuerdo. Muchas gracias. Sí, perdón, le he dado la palabra antes y teníamos que votar la urgencia. Le pido la excusa. ¿Votamos la urgencia de...? Una cuestión de orden. ¿Cómo va esto? ¿Como moción? No puede ir de otra manera. No, es que iba a preguntar precisamente cómo se incluía en el orden del día. ¿Por la urgencia hay algún tipo de problema? Nada. ¿Por unanimidad? Tiene la palabra Izquierda Unida, los verdes convocatorios para Andalucía. Perdón, Pepe, un segundo nada más. La parte resolutiva del acuerdo sería aprobar el expediente de modificación de presupuesto por las siguientes transferencias de crédito que ascienden a la cantidad global de 2.210 euros en los términos que ya ha expuesto la concejala, y el segundo sería someter el expediente al trámite de información pública en la forma legalmente exigida. Bien, gracias. Muy brevemente, simplemente pues para admitir a trámite esta expediente de modificación de presupuesto y decir que además pues la vamos a aprobar afirmativamente. Valga la redundancia. Gracias, Grupo Andalucista. Pues el Grupo Andalucista no va a tener ningún problema en votar esta moción, ya que es la primera vez en la historia del Ayuntamiento en la que en esta mesa de solidaridad se aprobó por unanimidad la propuesta que hizo uno de los componentes, y vemos que, bueno, que es un mínimo problema y que, por lo tanto, hay que salvarlo y vamos a votar favorablemente. Gracias, Grupo Socialista. Bueno, desde el Grupo Socialista, y como bien se decía, nosotros aprobamos en la Mesa de la Solidaridad el reparto que se hacía de las subvenciones a los distintos colectivos. emanado de un acuerdo unánime y, por tanto, entendemos que esta modificación lo único que viene a permitir pues cumplir con esa financiación necesaria para los proyectos que los colectivos de Acción Solidaria van a acometer. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor. Gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Queda aprobado la unanimidad. Al margen de la información plenaria, en la jornada de hoy jueves recibimos una nota de prensa desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, donde se recoge que en contestación a las declaraciones de diferentes dirigentes del Partido Popular en días pasados en referencia al yacimiento de Ucuri, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se quieren hacer ciertas puntualizaciones a las mismas. Les parece adecuado y acertado que demanden de Izquierda Unida, como del resto de partidos políticos, colaboración con otras administraciones para el beneficio del pueblo de Ubrique, pero lamentablemente poco se puede hacer desde Izquierda Unida de Ubrique cuando los responsables municipales del Partido Popular no se dignan siquiera a decirles lo que pretenden hacer y tienen que ser sus declaraciones en los medios de comunicación las que les sirva para obtener pistas sobre ellas. Creen, además, que Izquierda Unida, como otros muchos colectivos y personas individuales, podrían aportar mucho al respecto, pero lamentablemente parece que solo vale lo que el equipo de gobierno municipal y sus asesores digan sobre el mismo, y que lo que digan otros no solo no vale, sino que lo toman como ataques personales. En este comunicado se afirma que el alcalde y sus compañeros de partido no dicen la verdad, una vez más, al decir que la Junta de Andalucía no ha cumplido nada de lo que se había comprometido. Tal vez piensen los responsables locales del Partido Popular que el trabajo a escondidas del resto de formaciones políticas y el insulto casi diario en los medios de comunicación a la Junta es la mejor forma de conseguir firmar un convenio de actuación con la Consejería de Cultura y Deporte, pero entienden desde Izquierda Unida que si lo que se pretende es salvar de su abandono y poner en valor este yacimiento, lo primero que deberían hacer es escuchar a todos los que tienen algo que decir sobre el mismo, consensuar actuaciones en función de las necesidades del yacimiento y realizar propuestas serias fundamentadas con las que ir a otros organismos en busca de apoyos, algo que lamentablemente no solo no ha sucedido, sino que por la prepotencia demostrada se duda que suceda. Continúan en este comunicado afirmando que también faltan a la verdad al decir que Diputación sí ha cumplido su palabra, puesto que a pesar de tener el visto bueno para consolidar la muralla ciclópea de la Consejería de Cultura desde hace casi un año y que dirigentes provinciales del Partido Popular anunciaran a bombo y platillo en enero de este año la inminente actuación de Diputación, independientemente de lo que hiciesen otras administraciones como forma de demostrar su buena voluntad, lo cierto es que, al día de hoy, aún no se han comenzado los trabajos sobre la muralla más allá de la corta de unos matorrales centenarios que para nada son los culpables del derrumbe. Se afirma además que la pantomima de la fotografía a las puertas del yacimiento de los dirigentes populares desplazados a la localidad en tres potentes coches de alta gama con sus respectivos chóferes nos ha servido para conocer que además del arreglo de la muralla se va a realizar un vídeo sobre cómo era el yacimiento en sus días de esplendor, pero nada se habla de la resolución de la Consejería de Cultura del año 2005, en la que se instaba al ayuntamiento al vallado y cerramiento del yacimiento, su limpieza de basuras, el enterramiento de catas arqueológicas realizadas en la zona de acceso, estableciendo un acceso adecuado y que no afecte a las estructuras arqueológicas y el establecimiento de un programa de mantenimiento del yacimiento. Curiosamente, tampoco mencionaron los dirigentes populares los desprendimientos de grandes rocas en el camino de acceso que ponen en peligro a los visitantes, autorizados o no, y que están a la espera de que los técnicos de Diputación evalúen sobre el terreno y propongan actuaciones sobre las mismas. Finaliza el comunicado afirmando que habría que recordar en este punto a los dirigentes locales del Partido Popular que están a la espera de la aprobación del Plan de Emergencia Municipal, que se ha paralizado desde el verano, a pesar de haberse completado la labor del grupo de trabajo del mismo y de los necesarios, a tenor de los hechos, planes de autoprotección para este yacimiento municipal que eviten cualquier desgracia. En un segundo comunicado también desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se informa que tras la reunión que a finales de julio se tenía desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, acompañados por el coordinador de Tamal, en la Delegación Territorial de Fomento, con los responsables provinciales de carreteras, para exponerles otras opciones a las propuestas de trazados de travesía para Ubrique, quedaba pendiente una visita por parte de los técnicos responsables de la realización del proyecto para estudiar esta propuesta in situ. Este encuentro se materializaba en la mañana del pasado martes, en la que por espacio de varias horas, dirigentes municipales de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, acompañados del coordinador de Tamal, José Arroyo, acompañaron a dos de los ingenieros de la delegación territorial por diferentes zonas de la localidad con vistas a comprobar la viabilidad sobre el terreno de la propuesta realizada desde Ubrique. Así las cosas, esta nueva propuesta se incluía en los estudios obligatorios para la realización de la variante, junto con las otras alternativas de cara a decidir en un futuro sobre el trazado definitivo, aunque a priori, por su menor costo, menos terrenos privados implicados, dar salida a las aguas de los olivares, etcétera, podría tener las mejores expectativas de poder realizarse. Son los asuntos que destacan en la actualidad política de nuestro municipio de hoy, jueves 31 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.